En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Pues estamos ya en la segunda parte del programa La Glorieta y la entrevista la hemos anunciado al principio. Queremos hacernos eco de una iniciativa, es pionera en el Che, hasta ahora nunca se había hecho, y es que un grupo de podólogos ilicitanos se han unido para medir el pie de los palmereros, porque quieren saber qué patologías presentan con el fin de prevenir futuras lesiones. Cuidan el pie de uno de los oficios más tradicionales, más antiguos de esta ciudad y además declarado Patrimonio de la Humanidad. Ella es Cristina Martínez, la pionera o directora de esta iniciativa o de este estudio. Bienvenida, Cristina Martínez. Buenos días, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar el pie de...? Luego hablaremos del cómo, porque empezasteis el sábado pasado en el Huerto de Felipe, mucha gente se extrañaría lo que estabais haciendo allí, pero ¿por qué? Primero, ¿por qué este estudio? ¿Es necesario? Pues a ver, primera y principal porque somos podólogos, es nuestra profesión, es lo que nos mueve cada día. Y otra, en parte, es por mi morriña de infancia. Yo estudié en el Colegio de Pusol. Fernando me inculcó esa cultura del campo. Yo vivo en el campo, soy una mujer de campo. Y pues desde que abrí la clínica, pues creía que era algo necesario, algo que se tenía que hacer. Han pasado 20 años desde que me surgió esta idea. Y bueno, pues llega el momento en que estos dos compañeros, que somos, pues investigamos juntos, somos compañeros de profesión, pues llega el momento en que les digo, oye, tengo esto en mente, y todos dicen sí, y de ahí. O sea, ¿quiénes te acompañan? ¿Quiénes son esos? Pues me acompaña María Lozano de la Hoz, que es podóloga en la clínica Soma, aquí en Elche, ella además es enfermera en el Hospital del Vinalopó, y Ramón Vicedo Cano, que dirige un laboratorio de confección y diseño de plantillas, de órtesis plantares, RVC Orthotic Lab. Y bueno, pues ellos dos son profesores de la Universidad Miguel Hernández y somos compañeros y de ahí, pues... ¿Eres profesora también, Yo soy Cristina? Formadora, no soy profesora en la universidad, formo en toda España y Portugal, universidades, colegios de podólogos, pero no soy profesora en sí de la universidad, pero sí que también me dedico a la docencia. O sea, que no os limitáis solo a cuidar de vuestra clínica o de vuestro negocio particular, sino que también estáis muy comprometidos con el oficio. Exacto. Bien, pues ¿cómo? ¿Cómo lo estáis haciendo? Porque empezasteis el sábado en el Hort del Felip, ¿y cómo se hace esto? Bueno, a ver, en un primer momento lo que hicimos fue ponernos en contacto con colectivos de palmereros, con Apels, con Volen Palmerar. Entonces, a partir de estos colectivos, se les propuso la idea. Fue una idea muy bien recibida porque no se ha hecho nada previamente. Se sienten que son un colectivo como un poquito abandonado en muchos sentidos, siendo algo tan importante para nuestra ciudad. A ver, son la base de uno de nuestros patrimonios. Y además ellos tienen esa petición de un cuarto patrimonio, que la figura del palmerero sea patrimonio de la humanidad, lo cual pues nosotros nos hemos comprometido con ellos a ayudarles a apoyar ese proyecto, y ya en una vertiente más laboral, en riesgos laborales, pues queremos valorar qué patologías presentan, la manera de prevenirlas, y ya entrando en materia en lo que hicimos el sábado, pues fue trabajar sobre el trepolín, que es uno de los elementos que utilizan para subir a la palmera, uno de los elementos de seguridad que ahora mismo realmente les está dando más problemas. Seguridad les da, por supuesto, pero les está dando problemas. Pues vamos por partes. Ellos tienen un problema, bueno, tienen muchos, pero uno de los problemas es que la soga y les espardeñes, que es de toda la vida, no es un material homologado. Este estudio va a comprobar, vais a hacer un análisis o una comparación de los materiales que no están homologados y son los tradicionales, son los más adecuados que los que ahora sí están utilizando, como tú dices, el trepolín, que esos son hierros, ¿no? Exacto. Hierros que pesan lo suyo. A ello vamos porque la prisa que nos ha dado con este proyecto es la edad de los palmereros antiguos que treparon toda su vida con la espardeña. Entonces la idea es valorar esos pies, ya hemos revisado 4 casos de ellos. El problema es, lo dicho, se nos van, se nos hacen mayores y se nos van, entonces hay que correr, porque en estos casos hemos visto que realmente trepando con el zapato tradicional no tenían tanto problema como están teniendo hoy en día con el trepolín. Entonces estamos intentando buscar una medida segura, a la vez que saludable y ergonómica, para que puedan seguir trepando con las mayores medidas de seguridad, pero intentando acercarnos a ese zapato tradicional que era el que realmente no estaba dando problemas. ¿Por qué la espardeña no se homologó? A ver, básicamente por un problema de seguridad. La espardeña es un zapato... ¿Porque resbala? Ahí está. Entonces, es una de las vías que hemos intentado. Esto va a llevar tiempo, porque tenemos que valorarlo con ellos, verlo con ellos, incluso valorar en un futuro, si se da, el hacer un modelo de espardeña técnica, vamos a decirlo. Igual que tenemos los pies de gato para escalar en la montaña, que no resbalen, pues buscar algo que se pueda adaptar al tronco de la palmera. Sí que hoy en día, por ejemplo, buscamos, los podólogos recomendamos un zapato más natural, más que deje al pie libertad de movimiento. Pues hemos visto que en parte esa libertad de movimiento que se le daba antes con la espardeña era lo que no le daba problemas al palmerero. Hoy en día esa limitación de libertad de movimiento está dando problemas. Pues vamos a intentar buscar primero el porqué y luego dar una solución. Vale, ¿y qué habéis visto en el trepolín? ¿Qué problemas, qué patologías está teniendo? Porque el trepolín, ¿nos lo puedes describir? Sí. ¿Es como un zapato robótico? No, es como... Bueno, queda muy chulo decirlo así. No lo habíamos pensado. Es que yo siempre los veo con unos hierros. Exacto, los ves subir muy ortopédicos, le decimos, sí, ¿no? Sí. Que a ellos les gustó ese término cuando les dijimos, es que vais muy ortopédicos. Pues sí, realmente llevan un dispositivo, es como un... como el estribo de un caballo, uh-huh, que lo adaptan a su bota, a una, uh-huh, a una bota de montaña. O sea, llevan todos bota de montaña. Sí, sí, más que nada por el tema de evitar cortes y el, uh-huh, mayor agarre. Y después llevan como un tutor, que es como un hierro que va pegado a la pierna, asciende y se amarra a la base por debajo de la rodilla. Entonces, claro, este estribo lleva como un pincho que es el que se clava en la palmera. El problema que tenemos con eso es el tallaje. El tallaje ahora mismo ellos se ponen lo que hay, lo que tienen. Vamos a intentar estandarizar un tallaje que sea extrapolable a toda la población de palmereros. Esa es una de las vías de investigación. O sea que el trepolín no es flexible, no se puede, es tipo... Es un hierro. Es un hierro tipo. Es un hierro rígido, duro y pesado, que tiene un ancho, y ellos hasta ahora pues han comprado el que había. Va habiendo compañeros que o bien los fabrican por cuenta propia o los comercializan un poquito más anchos, pero sin tener en cuenta un tallaje. Pues ahí es donde vamos a entrar la mano del especialista del pie, que somos nosotros. Vale, ¿y qué problemas es el que está dando? ¿Qué tienen? ¿Le salen juanetes? ¿Qué? Una deformidad en el lateral del pie, en la base del quinto metatarsiano, es en el dedo pequeño, uh-huh, pues tenemos un hueso más hacia el talón, en el centro del pie, digamos, ahí tenemos un hueso, todo el mundo lo tenemos. El problema es que ellos, al forzarlo con el trepolín, están generando desviaciones a ese nivel, desde una simple inflamación hasta queratosis, durezas muy pronunciadas o desviaciones importantes que les empiezan a generar problemas. Pues vamos a ir, en un primer momento vamos a ir a por ese punto. Bien, pues con este análisis, ¿la administración qué puede hacer? Porque una vez terminado este estudio, ¿para qué? ¿Qué podéis mejorar en el día a día del pie del palmerero? Pues de cara a la administración, sobre todo a nivel de prevención de riesgos laborales, de mutuas, podemos reducir el número de bajas. Claro. Porque si encontramos un tallaje estandarizado para todos, que sea, ya os digo, extrapolable a todas las tallas del pie del palmerero, podemos conseguir que el pie trabaje de una forma más cómoda y sin patología, sin generar una patología en años venideros. Entonces, la idea es buscar reducir esa patología y posteriormente tener problemas como fascitis plantares, que también estamos viendo, problemas a nivel de rodilla, buscar una trepa un poco más ergonómica. Sería, uh-huh, donde la administración tendría algo que decir, una vez tengamos este estudio podamos decirle, mirad, si seguimos estas medidas y se les exige, igual que se les exige ahora mismo un zapato de seguridad, se les exige que lleven un tallaje adecuado, a la larga podemos conseguir que la profesión sea más segura y más ergonómica. Vale, pues empezasteis el sábado. ¿Cuál es la programación que vais a seguir? Como estudiosos que sois, ¿va a haber un censo de palmereros? ¿Quién participa? ¿Cómo lo estáis haciendo? Pues ahora mismo lo tenemos todo sobre la mesa, porque realmente el evento del sábado fue para recopilar las patologías principales, porque de hecho vinieron los que tienen los pies más dañados. Ya procuró Antonio de Apelch buscar a los palmereros más dañados, más damnificados, digamos. Por son jóvenes, mayores. Hay de todo. A ver, rondando los 50 años, la media está ahí. Entonces ahí ya tenemos un recorrido de varios años con el trepolín y la bota de seguridad. Entonces ahí ya podemos empezar a tener una muestra representativa. Y pues la idea de esta reunión del sábado fue explorar a estos palmereros y ver cuáles son sus inquietudes, su problemática diaria. Entonces les pedimos que trajeran el trepolín y efectivamente encontramos el problema de que personas con 1,90 m de altura, con un peso de 100 kilos, llevaban un trepolín que probablemente estaría indicado para un pie de un 38, 1,60 m de altura y 65 kilos de peso. Entonces ya vimos un problema, entonces vamos a sentarnos con toda la información que se recopiló el sábado y desarrollar las vías de investigación. ¿Ya no vais a hacer más trabajo de campo? Sí, por supuesto. O sea, ahora, ¿a cuántos estuvisteis examinando el sábado? El sábado se examinaron 10 palmereros, que fue lo que dio la mañana, no dio para más, porque más que examinar era la charla que es donde ellos realmente te cuentan lo que pasa, y ahora ya es al censo. Todos los palmereros asociados de la asociación, palmereros mayores, que sobre todo los vamos recopilando por ellos, que nos van comentando, porque no hay un censo real, y a partir de ahí intentar tener un censo en el que podamos, un nicho en el que podamos trabajar. Bueno, el ayuntamiento estará también muy interesado porque la plantilla de palmereros también es importante en el ayuntamiento de Elche, y las bajas también provocan desajustes en el trabajo de un palmeral muy, muy extenso. Exacto. Y que se necesita esa trepa. Ahora mismo el ayuntamiento estamos esperando que nos dé un toque, pero estamos seguros que en breve nos dará un toque, más que nada para que sepan lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo, ya os decimos, por la pasión de podólogos, porque claro, es nuestro trabajo, pero por la ilusión como ilicitanos que somos. Somos ilicitanos, nos tira mucho nuestro palmeral. Ya os digo, yo desde mi posición como estudiosa del estudiante, estudiosa no estudiante del Museo de Pusol, necesitamos que esto se lleve a cabo desde todas las vertientes posibles. Háblame de plazos, porque claro, esto no es de un día para otro, esto es un estudio científico. Exacto, plazos mínimo un año para tener algo respecto al trepolín y el tallaje. Ponemos un año porque quisiéramos presentar en el Congreso Nacional de Podología del próximo año, quisiéramos presentar una presentación oral. Este año sí que llegamos a tiempo de presentar un póster, que de hecho estamos en breve lo tendremos terminado, pero nuestra idea es empezar con esa presentación y de ahí ya no solo a nivel nacional y a nivel podológico, sino a nivel local. Nos gustaría presentar algo en la revista El Setiet del museo. Claro. Y a nivel local, pues lo que nos vayan pidiendo. ¿Y esto está financiado por vosotros mismos? Ahora mismo sí. A ver, se financia por nuestro tiempo. Claro. Realmente no necesitamos un despliegue importante ahora mismo de medios y de recursos. Poco a poco se irá viendo lo que necesitamos. 10 palmereros fueron los que reunisteis en el Hort del Felip, donde tuvisteis una charla. ¿No se miden los pies o sí que le medisteis los pies? Sí, hicimos una exploración, movilidad, vale, estudio de la pisada. Pero me interesan las conversaciones. ¿De qué se quejan? Se quejan del trepolín, es que fue la estrella. Esos hierros hay que modificarlos, hay que estudiarlos, porque ahora mismo estos hierros se han diseñado en función de lo que han ido viendo ellos. Pues mira, este me va bien, este no me va bien, con este llevo 10 años y voy divinamente, Bueno, pues a partir de esas conversaciones pusimos los trepolines en la mesa y los pusimos uno encima de otro. La idea era ver ese tamaño, ese peso, las modificaciones que habían hecho cada uno. Entonces está claro que el principal problema es este. Entonces ahora en un primer momento vamos a definir las deformidades que presentan a día de hoy y a partir de ahí trabajaremos sobre el trepolín, incluso en un diseño más ligero, más ergonómico, con materiales más técnicos, no simplemente un hierro que voy al herrero, le digo que me haga esto y ya está. Supongo que hubo una respuesta unánime de menos mal que alguien se ocupa de nosotros. Sobre todo fue un gracias, claro. Un gracias, porque agradecidos que de la nada surjan tres locos de la podología, que a santo de nada dejaron sus hijos, su familia, su casa para dedicarse a ellos, pues simplemente un gracias. Y nosotros encantados con ese gracias, por supuesto. Pues así es, Cristina Martínez, podóloga ilicitana, te has definido muy bien. Gracias, Cristina. Gracias a vosotros. ...101.4... Teleelch, Radio Marca.